Cuando aprieta la calor y va cayendo de plano desde los cielos el sol. Si quiere tener frescura, si quiere tener salud, apaga la calentura con un gafacho andaluz. Y maja majando pa' en el tornillo, llevando y llevando compa de tanguillo. Si quieres hacerlo con más alegría, le das al moverlo, le das al moverlo, tiempo bulería. Y maja majando va en el tornillo, llevando y llevando compa de tanguillo. Si quieres hacerlo con más sensación, le echa clavo, pimienta molía y explota mi vía y guapo un cañón. Cuando tengas una suegra que te quite la razón, que te ponga más negra que una mina de carbón. Si eres mujer de buen tino, le das en la digestión un gazpacho con pepino y verás que reventó. Y maja majando pa' en el tornillo, llevando y llevando compa de tanguillo. Si quieres hacerlo con más alegría, le das al moverlo, le das al moverlo, tiempo bulería. Y maja majando pa' en el tornillo, llevando y llevando compa de tanguillo. Si quieres hacerlo con más sensación, le echas clavo, pimienta molía y explota mi vía y guapo un cañón. Si te ronda un tarambana que nunca te deja en paz y se pasa en tu ventana el día y la madrugada, para que el pobre muchacho no se le ocurra volver, atrágate de gazpacho y habla un poquito con él. Y maja majando va' en el tornillo, llevando y llevando compa de tanguillo. Si quieres hacerlo con más alegría, le das al moverlo, le das al moverlo, tiempo bulería. Maja majando va' en el tornillo, llevando y llevando compa de tanguillo. Si quieres hacerlo con más sensación, le echas clavo, pimienta molida y explota mi vía y guapo un cañón.